Hola, buenas tardes. Aquí estamos otra vez con el Espacio Común 15M. Ayer estuvimos celebrando el octavo aniversario del 15M y hoy tenemos aquí con nosotros para continuar, pues bueno, con una cierta... para continuar con el tema, pues tenemos a la Asamblea de la Sierra Norte de Madrid. Ellos se definen que son como la Sierra Pobre. Eso dijeron ayer, ¿no? Pero bueno, pero vamos a ver, la calidad de las personas enriquece mucho y yo creo que ellos son la parte rica. Vayamos a decir que luego esos gente con chalets y esas cosas, pues no. No, esos votan a Vox y estas cosas. Bueno, ellos están aquí porque nos quieren explicar pues un nuevo proyecto que tienen. Y bueno, están llenos, como son una gente rica, pues están llenos de ideas, están llenos de entusiasmo. Y bueno, pues creo, ¿quién va a hablarme de esto? Bueno, de todas maneras los voy a presentar primero, ¿eh? Aquí tenemos, vamos a empezar por empoderarnos, eso, a Eva, eso. A Eva, buenas tardes, Eva. Muchas gracias, Amparo. A José, que es el artista que nos va a explicar qué van a hacer. Y gracias. A Juan Carlos. Hola, muchas gracias. ¿Qué? Muy bien explicado por parte de José, seguro. Bueno, pero vamos, pero de vez en cuando... Oye, le podéis hacer preguntas, ¿eh? Esto ya es como si fuera una tertulia. Quiero decir que aunque, claro, podéis aprovechar... Ya para aprovechar, yo quiero decir que yo no soy el artista, sino que esto es la labor de un colectivo la que estamos incorporando a gente de la sierra para que, bueno, pues igual que los vecinos que hemos tenido esta iniciativa, pues queremos sacarla adelante, pues hemos consultado, en este caso, con una serie de médicos profesionales del sector sanitario para que nos den una serie de informaciones que solamente desde dentro pueden tener la valía y sobre todo el conocimiento necesario para que el informe que os vamos a presentar ahora aquí en grado, digamos, casi de primicia, pues pueda tener lo que queremos que sea, que tenga un impacto en la sierra. Sí. Ahora te voy a hacer una pregunta, aunque os oí hablar un poquito ayer. ¿Por qué médicos? Bueno, pues porque nosotros tenemos un proyecto del Observatorio de las Desigualdades, que ya lo pusimos en marcha desde el año 2015, en el que hemos ido tocando una serie de temas que nos parecen fundamentales para conocer mejor la sierra. Entonces nosotros empezamos con un proyecto de observatorio en el que incluíamos una serie de estudios sobre lo que es el paro, sobre lo que es la situación de lo que podemos llamar el problema fundamental que vemos en casi toda la Comunidad de Madrid, que es la vivienda. Luego continuamos con la educación y luego continuamos con el transporte. Entonces en el último informe nos hemos decidido a intentar cerrar lo que podríamos denominar que son los cinco grandes problemas desde el punto de vista de lo que es el estado del bienestar y sobre todo los servicios públicos con el informe de sanidad. Hemos intentado contactar con más profesionales, pero por desgracia en la sierra solamente ha habido médicos que nos han querido decir cuál es su visión de la problemática de la sanidad. Nos hubiera encantado que hubiera venido gente de enfermería, que hubieran venido gente, por ejemplo, de lo que podemos llamar que son residencias para saber cuál es el sector de cuidados y cuál es residencia de mayores, ¿no? Residencia de mayores, sí, pero al final, bueno, pues nuestros recursos también son limitados y los únicos profesionales que se han ofrecido han sido los médicos. Tres médicos que yo creo que de una valía indiscutible, que nos están facilitando unos datos pues muy, muy, pero que muy interesantes. Estupendo, porque los hay también que, mira, que parece que están allí como de prestado. Sí, no, probablemente como los informes los redacta y los confecciona la Asamblea de la Sierra Norte, es probable que nosotros también hayamos tenido una, digamos, aceptación por parte de un tipo de médico que es un médico crítico, que facilita una información probablemente muy distinta a la que podían facilitar otro tipo de médicos. Quiero decir que tenemos médicos que están involucrados políticamente en lo que podríamos también llamar el territorio. Hay una persona, por ejemplo, que está en la Asamblea de Madrid como diputada de la Asamblea de Madrid. Hay gente que ha estado muy movilizada con algunos de los colectivos que desde nuestro punto de vista más han hecho por intentar que la sanidad llegue a todas las personas de la sierra, que es Yo Sí Sanidad Universal. Y luego hay otro médico en concreto que ha estado muy involucrado en la Uniposible, que es uno de los grandes logros que hemos tenido en la sierra, que probablemente ahora pues a lo mejor estemos en una etapa de impasse, recapacitando qué es lo que queremos hacer con esta institución, que yo creo que nos ha facilitado trabajado mucho en la sierra, pero bueno, lo que quiero decir es que estos profesionales no son profesionales típicos, en cierto modo son atípicos, sí, sí, sí. Y son por tanto personas que desde un punto de vista crítico nos están facilitando bastante información, casi casi digamos que vamos en volandas, vamos haciendo el informe con una gran cantidad de digamos de confianza, porque los médicos que han contactado con nosotros son personas que nos están facilitando mucho la labor. Por eso que eso es una suerte. Has hablado que además de sanidad ibas a tocar, por ejemplo, educación... No, eso ya lo hemos tocado, Amparo. O sea, nosotros llevamos desde el año 2015 con un proyecto que, en cierto modo, podemos decir, sin ánimo de tampoco de petulancia, ¿no? Pero creo que es un proyecto de los vecinos que tiene un carácter innovador y que, en cierto modo, estamos viendo que tiene muy buena aceptación por parte de la sierra, no tanto por parte de las instituciones de la sierra, pero los vecinos, cuando hablamos de que queremos hacer un análisis de la realidad sobre estos temas, de paro, de la cuestión de la vivienda, del transporte, de la educación, pues los vecinos lo que vemos es que ven necesario que haya algún tipo de información alternativa a lo que por los cauces oficiales no se les proporciona, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que el observatorio, creemos que es necesario, el Observatorio de las Desigualdades, que ha tocado ya estos cuatro primeros temas y que va a tratar este último de la cuestión de la sanidad, pues creemos que es muy necesario y que, en cierto modo, vemos que hay aceptación por parte de la ciudadanía y del vecindario. Amparo, un informe como el de vivienda, por ejemplo, ¿es capaz de desmitificar esta idea de la Sierra Rica? Te lo puedo asegurar. En la sierra, sí, sí. De desmitificar, porque porque en la sierra también tenemos un problema de vivienda, como existe en el resto del territorio, y se manifiesta de una manera dramática, con un cierto dramatismo mayor en algunos aspectos relacionados con la digamos las distancias, relacionado con el alejamiento que muchas personas que viven el problema de la vivienda se encuentran en términos de aislamiento, ¿no? ¿Es muy alto el índice de desahucios que hay en la sierra? Es muy alto el índice de precariedad, o sea, el índice de personas que son echadas de sus casas sin que posiblemente sea conocido, se sepa y lleguen incluso al espacio de las plataformas de vivienda, ¿no? Pero existe, y entonces, en ese sentido, por ejemplo, ese informe de vivienda que realizó la ASN da una idea de que precisamente en espacios donde la gente piensa que hay una ¿no? altas tasas económicas, nos encontramos con el mismo problema de desigualdad en el momento que personas pierden su puesto de trabajo o son afectadas como resultado de la crisis. Está muy ligado también al paro, entonces. A nosotros, en cierto modo, lo que nos abrió un poco la vía para poder comenzar a desarrollar los informes fue el primero. El primero fue un informe sobre lo que era la cuestión del mercado de trabajo y los niveles de renta en la sierra. Y a partir de ahí dijimos, es que esto nos lleva a vivienda. Y el de vivienda nos llevaba a educación, y el de educación nos llevaba, en cierto modo, también a transporte, y al final nos lleva a sanidad. Bueno, con eso completamos un poco el arco. Lo curioso es que, como decía Juan Carlos, el primer informe, que fue el que presentamos de una manera más exitosa, porque en el Centro Cultural de Humanidades de La Cabrera, pues nos reunimos allí aproximadamente unas 45 personas, no creo que exagerar demasiado, a lo mejor 40. Bueno, el caso es que en ese informe lo que veíamos es que, como bien planteaba Juan Carlos, en aquellos espacios donde parece que en determinado momento hay más niveles de riqueza, sin embargo se producen los mayores niveles de desigualdad. Es decir, que la riqueza va acompañada en algún momento con un desarrollo de la pobreza y, por tanto, de la inequidad y, por tanto, de la desigualdad. Y esto es una cuestión interesante de plantear, porque en muchas ocasiones lo que pensamos es que sociedades ricas no tienen niveles de bolsas de desigualdad, y es que no es cierto. O sea, el capitalismo genera en sí mismo unos niveles de desigualdad social que van vinculados con la precariedad y, al mismo tiempo, con, a lo mejor en determinado momento, unos espacios en el territorio donde la gente vive muy bien. Nosotros vivimos en una zona que está en la parte de lo que es el norte de la Comunidad de Madrid, y podemos ver un nivel de vida impresionante en Venturada, con una urbanización como Cotos de Monterrey, donde la gente seguro que tiene uno de los niveles de vida más altos de la Comunidad de Madrid, y sin embargo luego nos encontramos en la Sierra Norte, en la parte pues de Villavieja, todo lo que es el Valle del Lozoya, donde lo que nos encontramos son unos niveles de pobreza bastante importantes. Entonces, y de abandono e incluso de, pues, de empobrecimiento, y también podríamos llamar de envejecimiento, porque también aquí hay cuestiones que tendríamos que ligar, ¿no? El despoblamiento también en la sierra. Hay momentos en los que pensamos que puede haber una sierra rica, y claro, nosotros decimos, cuando tú planteabas al principio lo de la sierra pobre, a nosotros nos ha digamos, venido a imponer una especie de mercadotecnia a la propia Comunidad de Madrid. Si durante toda la parte del siglo XX la parte de nuestra sierra se llamaba sierra pobre, ahora ha venido un proceso de mercadotecnia en la que la Comunidad de Madrid, el propio gobierno regional, lo que ha planteado es un cambio de nombre, y a partir de ahora ya no nos llamamos sierra pobre, sino que nos vamos a llamar Sierra Norte. Se quita cualquier tipo de connotación negativa, y esto lo que hace es que la gente piense, ah, pues joder, qué bien se vive en la sierra. Pues si al fin y al cabo la sierra es tanto la rica como la pobre, no, hombre, es sierra. Y claro, habrá sus zonas, claro. Claro, pero lo que vemos es que en nuestra parte de la sierra nosotros tenemos unos niveles de desigualdad bastante importantes, y esos niveles de desigualdad bastante importantes se manifiestan en muchos parámetros, en muchos indicadores. En los cuatro informes que ya hemos visto, lo que hemos constatado es que en la sierra hay unos niveles de desigualdad importantes que probablemente estén casi tan relacionados con algunos de los problemas de desigualdad social que vemos en el sur de la comunidad. Yo provengo de una zona, estuve viviendo unos cuantos años en el Valle del Tajuña. En el Valle del Tajuña es donde hay los niveles de renta más bajos de la Comunidad de Madrid, pero lo que me sorprendió es que cuando me fui a la Sierra Norte, los niveles más bajos también de la Comunidad de Madrid también están en la parte de la zona de la sierra, en la parte más norte. Es decir, que sur de la comunidad pobre, norte de la comunidad también pobre. Y esto, al final, se ve en los informes que estamos haciendo en el observatorio. Sí, ahora, por lo visto, habéis hablado también pues que hay despoblación, porque me imagino que la gente joven igual se marcha, lo que causa el envejecimiento de la población. Hay pueblos abandonados también. Bueno, por lo menos con poca. Vamos a ver, la sierra tiene un proceso ahora mismo interesante desde el punto de vista de lo que pueden ser las pautas migratorias. Hay pueblos que están acogiendo nuevos vecinos, son mayoritariamente los pueblos más grandes, pero luego en la parte, sobre todo del Valle del Lozoya, lo que estamos viendo es que hay pueblos cada vez más pequeños, donde las pautas migratorias son de expulsión. O sea, mientras que unas zonas son de atracción, otras son de expulsión. Y lo que, aunque esto nosotros no lo hemos analizado pormenorizadamente en los informes, pero sí lo que estamos viendo es que una gran parte de los pueblos que ahora mismo están perdiendo población, tiene menos población ahora mismo que en el siglo XVI. Hicimos un librito sobre la historia social de la Sierra Norte, en los que veíamos una serie de informaciones que habíamos recogido, por ejemplo, es un poco prolijo de explicar, pero en la época de Felipe II, en 1566, Felipe II hizo una investigación sobre la riqueza de la prácticamente de toda Castilla, y lo que veíamos ahí en esa parte era que esa información venía relacionada también con el número de habitantes. Pues lo que podemos ver es que de los 42 pueblos de la Sierra Norte en la actualidad, muchos de los pueblos, la mitad de los pueblos prácticamente, tienen menos población en el año 2019 que en 1566. Esto lo que nos está diciendo es que Castilla en el siglo XVI era, digamos, una sociedad boyante, y ahora, sin embargo, lo que vemos es que hay procesos en los que se supone que el capitalismo debería de haber aplicado unas normas de, en cierto modo, de igualdad desde el punto de vista de lo que son los niveles de renta, y sin embargo lo que vemos es todo lo contrario. Bueno, pero ya sabes lo que pasa con el capitalismo. Quiero decir que, bueno, cada vez hay fortunas, grandes fortunas, que son muy muy grandes, o sea, que un enriquecimiento de un cierto sector, pero luego hay un empobrecimiento incluso en Madrid. O sea, que es un problema, el que me estáis planteando son problemas que se podrían hacer extensivos hasta capitales como Madrid. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. O sea, el capitalismo es un sistema económico que lo que se basa fundamentalmente es en lo que podríamos denominar la depredación, no solamente del territorio, sino también de la depredación del ser humano. Entonces, el capitalismo no tiene ningún problema en intentar extraer el máximo de recursos de espacios donde realmente pues vemos que los recursos son limitados. Entonces, despuebla, hace determinados fenómenos de, podríamos podríamos denominar incluso de expropiación de los recursos, lo que algunos llaman la desposesión de los recursos, y esto en cierto modo lo hacen en muchas ocasiones incluso con el beneplácito de los poderes públicos, y en cierto modo es con el robo de lo público, ¿no? Lo que estamos viendo ahí es una situación pues problemática, que a lo mejor en algunos de los pueblos en los que vivimos nosotros, que son relativamente grandes, pues a lo mejor lo vemos de otra perspectiva, pero en los pueblos pequeños lo que se está viendo es que hay un proceso bastante importante de lo que podríamos denominar la pérdida de poder adquisitivo y la pérdida de poder también de derechos de los habitantes de la sierra. Sí. Y desde las cosas públicas que acércate un poquito más, perdón, Eva. Desde las cosas públicas que tampoco les llegará, ¿no? Por ejemplo, la sanidad, no es lo mismo un coche médico para llegar, por ejemplo, a un pueblo más pequeño. Pues supuestamente tendrá también menos recursos, imagino, ¿no? Sí, bueno, de lo que estamos viendo del informe, que a lo mejor era lo que luego podríamos pasar de a continuación a hablar, es la cuestión de que cuantos menos recursos tiene un determinado territorio, porque además tiene cada vez menos población, casualmente le llegan menos médicos. Y ahí se suple todo esto con el esfuerzo voluntarioso y voluntarista de muchos de los profesionales. Nosotros lo que estamos viendo a través del informe es ni más ni menos que hay una gran cantidad de personas mayores en los pueblos que no tienen un transporte público, que dependen del transporte privado, que necesitan de una ambulancia para que les lleve a determinado sitio, y en determinado momento nos quedamos un poco perplejos por luego el derroche de estos servicios públicos en otros espacios. Nosotros tenemos una compañera que probablemente nos esté escuchando ahora por Consuelo. Las ondas, que es Consuelo. Consuelo ha tenido la desgracia los últimos dos meses por tener un problema físico provocado por una lesión, y bueno, pues ella se quedó perpleja porque dijo, bueno, yo estoy mal, acabo de llamar a un servicio de emergencia, pero me colocan el helicóptero de Lozoyuela para llevarme a Madrid. Hombre, pues ese recurso que es el helicóptero a lo mejor sería mejor utilizado en otros casos. Evidentemente el facultativo a lo mejor dice, no, es necesario trasladarla rápido, pero decía Consuelo, hombre, lo mío no era tan grave. O sea, hay un determinado momento en que parece como si hubiera una descompensación entre los recursos públicos que se utilizan para unos determinados casos y luego la carencia de recursos en otros. Porque luego, en cambio, siguiendo con este mismo caso, no le han puesto una ambulancia médica que la desplace al hospital para hacer la rehabilitación. La rehabilitación. Claro. Sí, son de esas, son de estos desequilibrios, contradicciones del sistema, ¿no? De un derroche de servicios públicos y de gasto público para unas cosas y luego para otras, que a lo mejor si son verdaderamente necesarias, pues no. Y me imagino también, pues, que también, bueno, como tú dices, también el problema del transporte, porque a lo mejor no hay transporte público en ciertos pueblos, llega. Nosotros tenemos un problema de transporte público en cierto modo deficitario para algunos espacios. Y el problema casi mayor es la desconexión entre los pueblos. O sea, nosotros no tenemos, yo creo que en el informe nuestro que hicimos sobre transporte, nosotros detectábamos que en determinados pueblos, por ejemplo, las cabeceras de los pueblos, pues Guadalí, Soto, Pedrezuela, que aunque van por diferentes carreteras, lo que detectábamos es que para determinadas horas había un momento en el que había falta de transporte, ¿no? Si no pasan con mucha asiduidad, claro, a lo mejor. Tienen una frecuencia de paso excesiva, y nos quedamos también un poco sorprendidos, al menos no tanto a lo mejor en el caso de Pedrezuela o los pueblos que van por la Nacional 1, pero los pueblos que van por la 607, que es la carretera de Colmenar, nos quedamos un poco sorprendidos por el hecho de que hay más transporte público y más frecuencia de transporte público en días de festivo que en días laborables. O sea, la sierra se convierte al final en un parque temático muy interesante. Ah, para... bueno, porque, claro, va gente claro, a disfrutar claro, del fresquito. El sábado y el domingo tenemos autobuses a la hora, Es decir, tú llegas a Madrid, a Plaza Castilla, y tienes tu autobús a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, 10 de la mañana. Y a la vuelta también tienes, en punto más o menos a y media, tienes siempre un transporte. Pero el problema son los trabajadores, los que vivimos en la sierra. Nosotros no nos quejamos de que haya turistas en la sierra y que haya gente de segunda residencia. No, estupendo, y que mira, haya gente todo eso que practique senderismo, algo, sí, que venga a hacer bicicleta. La sierra es un sitio paradisíaco para muchas personas, y nosotros estamos encantados de que la gente venga a la sierra. Nosotros, muchos de nosotros somos urbanitas, que no nos hemos trasladado luego a la sierra. O sea, nosotros no hemos descubierto el Mediterráneo. Pero lo que sí que nos parece increíble es que los que no tenemos un transporte privado, porque algunos de nosotros nosotros hemos optado por no tener transporte privado, pues directamente veamos que tenemos un servicio de transporte que nos condena a tener que hacer en determinadas horas del día, tener que estar esperando prácticamente una hora y media o dos horas a que te venga el autobús. Y estoy hablando de los pueblos cabecera, porque ya no nos vamos al Valle de Lozoya ni a ninguno de estos, que probablemente tengan sus frecuencias mucho menores de paso. Y tampoco, y es a lo que yo quería también aludir, a que nosotros estamos muy bien conectados, entre comillas lo de muy bien, estamos muy bien conectados con Madrid. Pero ¿qué pasa con Valdemanco, con Navalafuente? Estamos a 5 kilómetros y no hay una línea directa de Valdemanco a Navalafuente. No hay una línea directa desde Cabanillas a Navalafuente, desde La Cabrera a Pedrezuela, me parece que sí, pero desde La Cabrera, por ejemplo, a Guadalix, tampoco hay una línea de transporte. Tenemos un pequeño autobús, que casi parece un autobús fantasma, que pasa a las 9 de la mañana y no vuelve a pasar hasta la 1. Y claro, lo que no sabes luego después es cuándo te vuelve. Tenemos un centro, por ejemplo, importantísimo para aquellos que quieren resolver problemas jurídicos, porque toda la cuestión nuestra de la judicatura la tenemos en el juzgado de Torrelaguna. Bueno, pues tenemos evidentemente ese pequeño transporte fantasma que decimos, pero claro, sabes cuándo vas, pero no sabes cuándo vuelves. Entonces, claro, es que es un problema que muchas veces cuando planteas estas cosas, te viene luego el consejero de transporte y te dice que no, en la sierra vivimos fantásticamente, el propio Senda Norte, nuestro medio de comunicación serrano, él ha denunciado en más de una ocasión, desde Senda Norte, Ángel, el director de Senda Norte, ha denunciado más de una vez lo que son los planes totalmente espectaculares de la Comunidad de Madrid con relación al transporte en la sierra, y que son planes que luego no se cumplen y que todos decimos, ¿por dónde ha debido pasar Mr. Marshall? Porque no nos hemos enterado. De largo, claro. Claro, eso es lo que puede pasar. Película. Y ya te digo que nosotros somos los que, en cierto modo, vivimos mejor, porque vivimos en ciudades, bueno, en pueblos más o menos grandes, pero claro, ¿qué pasa con los pueblos pequeños? Eso es el gran problema. Los pueblos pequeños, toda la zona de Robregordo, toda la zona de la parte de arriba del puerto de Somosierra, pues ahí yo creo que deben de estar diciendo, bueno, cuando venga el autobús, pues lo mínimo que podemos a lo mejor tener fiesta es nacional. Meternos en la casa del vecino para si está nevando, a ver si viene de esa es otra, que son pueblos que a lo mejor pueden incluso quedarse aislados, ¿no? Sí, eso es. Y entonces, claro, ¿cómo se mueven con una persona anciana que le pueda dar, yo qué sé, un infarto o cualquier cosa? ¿Qué pasa entonces? Bueno, aquí tenemos a Juan Carlos, que a ver, Juan Carlos no es una persona anciana. No, pero yo digo que protagonizó una de nuestras portadas magníficas del Madrid 15M, que estaba directamente él, pues curándose o rehabilitándose de una lesión que ha tenido, sí. Y que te pueda contar él por qué hicimos la portada en el Madrid 15M tal y como te ha tocado al final. A ver. No, a ver, el problema que tenemos es cualquiera que vaya viendo cómo son los accesos de medio de transporte, de autobús que tenemos por allí, pues buscamos realmente un punto que fuera significativo, ¿no? Pero como ese, unos cuantos más, en los cuales yo estaba con muletas, y la propia fotografía de esa portada es significativa respecto a la dificultad que puede tener una persona con muletas en acceder a un autobús en determinadas paradas de la Sierra Norte. Vale, pues con porque escaleras, la parada sin techo, en fin. Sí, no, bueno, que no están habilitados para gente que tenga una movilidad reducida. Exacto. Sí, exacto. O que dependa de una silla de ruedas, por ejemplo. Tenemos cada vez más problemas en ese sentido, porque yo creo que las compañías, estos son concesionarias, cambió, por ejemplo, en la carretera que yo más utilizo, que es la 607, que es la carretera de Colmenar, pasó de Hermanos Colmenarejo a Interbus, y cuando Interbus ha cogido la concesión, bueno, pues ha mejorado una parte del servicio, pero otra sigue igual. Hay cosas que son sorprendentes. O sea, tú no puedes hacer la compra en otro pueblo porque no te abren la bodega. No te abren la parte de abajo del autobús para meter tu carrito de la compra. ¿Ah, no? No te la abren. ¿Entonces para qué está la parte de abajo? Ah, pues eso debe estar de adorno. Debe ser una figura que debe de ser artística o algo parecido. El caso es que no te abren la bodega. Ningún autobús te abre la bodega. No sé si en la carretera... No, ni para las bicis. Ni para la bici. Tenemos unos problemas, porque ahora, por ejemplo, en la sierra está habiendo una comunidad migrante que tiene un índice de natalidad a lo mejor más alto de lo que es la comunidad nativa, y bueno, como entre una mujer o un varón con su niño o su niña al autobús, pues directamente ya no puede entrar otro. ¿Cómo que no puede entrar otro? El carrito del niño está reservado exclusivamente para un niño. En el autobús solamente puede entrar un niño con carrito, no pueden entrar dos. O sea, si vienes con dos niños, directamente tendrás que esperarte al siguiente autobús. ¿Y esto si tiene gemelos? Bueno, me imagino que a lo mejor, si el carrito es doble... Si el carrito es doble, acércate un poquito. Ay, perdóname, más. Perdóname, pero, Amparo. Pero esto, esto no. Es, bueno, o ya por poner el caso a lo mejor más kafkiano, pero que se puede dar también, una persona que va en silla de ruedas porque tiene una movilidad reducida, quiere entrar y al mismo tiempo quiere entrar una familia con su niño. A ver, ¿a quién le das prioridad? Claro, ¿a quién le das prioridad? Oye, a quién saque la, paca, claro, más, es que, la pajita más clara. Claro, ¿no? Claro, ese tipo de problema, ese tipo de problemas. Tenemos una serie de autobuses que, bueno, pues algunos de ellos están equipados para que tú te puedas poner ahí tu wifi y tal igual, y tú dices, pero y sin embargo, son tercermundistas porque no desplazan a la gente. No, y luego además tienen también, porque algunos, incluso dependiendo del humor que se levante el conductor, tienen plataformas para bajarlas, sí, cargar, una, pero muchas veces una no parte, funciona una o parte qué, de o la qué. Nueva una parte de la nueva digamos hornada de autobuses sí tienen plataforma, pero no todos tienen plataforma. Interbus ahí en la parte de la carretera 707 ha hecho un esfuerzo, pero no llega. Hoy, por ejemplo, una cosa que nos estamos acostumbrando más allá de lo habitual es que hoy, por ejemplo, yo llevaba prisa para irme a mi centro de trabajo. Bueno, pues a la 1:30 hemos tenido que parar en Colmenar Viejo para coger otro autobús porque, en palabras del conductor, el otro se había quedado demasiado despacito. ¿Cómo qué? Sí, ha dicho, se ha quedado despacito. Yo pensaba que era el baile ese de despacito. Despacito. Y dice, no, es que se ha quedado despacito. Digo, bueno, pues nada, nos han bajado y claro, hemos perdido 5 minutos, el autobús ha tenido que bajar entero y hemos cogido el otro. Bueno, estas cosas ocurren pues porque evidentemente pues no hay mantenimiento de la flota. Pero yo cuando ha dicho lo de despacito, la verdad es que digo, este chico es un cachondo. Pero bueno, son estas cosas que ocurren en el mundo mundial y en la sierra pues verdaderamente ocurren más que te las tomas a guasa. Sí, no, es que una de dos o te las tomas a guasa o es que te pones a llorar, es que es exactamente, ¿no? O sea, y entonces, claro, me imagino que ese mismo problema pasa con las escuelas, ¿no? No todos los pueblos, si son pequeñitos, vamos a decir, dices que ha entrado o sea, gente migrante, que va a tener niños en edad escolar y que viven en un pueblo de estos que no son importantes. Que a lo mejor no tiene escuela. Hay algunos que no tienen escuela. Y que tienen que irse a otro. Claro, a otro. Estamos hablando de lugares donde si no hay niños directamente tenemos un problema grande, ¿no? De despoblación. Los ayuntamientos están de alguna manera intentando dar algún tipo de incentivos para fijar a la gente en el territorio, pero aún así no es suficiente. Entonces lo que ocurre en muchas ocasiones es que ante la carencia de niños lo que se hacen es que se reagrupan en estos célebres CRA, los centros más o menos de reagrupamiento escolar, y bueno, pues hay pueblos que se benefician de eso porque vienen niños de otros pueblos y entonces, bueno, pues juntas en un pueblo a niños de varios sitios, ¿no? Claro, esto lo que está redundando es en una mala, digamos, perspectiva o opinión del personal o de los vecinos del pueblo por la educación pública, porque normalmente en estos pueblos donde no hay niños, normalmente los pocos niños que hay tienen que ir a otro colegio y mayoritariamente son niños migrantes. Entonces, esto genera que lo público al final pues se desprestigie, no por los niños, sino porque la perspectiva de los padres en algunas ocasiones es, bueno, yo voy a juntar a mi hijo que le tengo que llevar a otro pueblo con un niño que al final no sé muy bien de dónde viene y bueno, el caso que existe una serie de segregación. Hay una serie de segregación. Yo he visto, por ejemplo, en Navalafuente, padres que llevan a sus niños a Soto del Real, dos pueblos. O sea, tienen que trasladarse desde Guadalís y luego, para que no se junten con el probablemente porque consideran que en la escuela de Navalafuente hay demasiada diversidad que no les apetece a los padres tener. Yo ahí me parece que hay un cierto racismo desde el hombre, punto de vista de homofobia total de algunos de los padres. Luego dicen directamente, no, es que los amigos de mi niño están en el otro colegio. Bueno, los amigos de tu niño también pueden ser los de este colegio, ¿no? Claro. Entonces, cuando, por ejemplo, en mi pueblo, cuando se abrió el colegio nuevo de Navalafuente, hubo muchos padres que dijeron directamente, nosotros llevábamos a nuestros niños Aventurada y les vamos a seguir llegando Aventurada. Entonces dices, joder, pues, ¿y para qué sirve entonces? Claro, porque la reivindicación, además de muchos de los padres, era queremos un colegio en Navalafuente. Eso. Y cuando se consigue el colegio en Navalafuente, al final llegan y siguen llegando a sus niños Aventurada o los llevan a Soto. O sea, ahí hay una cierta contradicción en los términos. O sea que lo triste es que incluso entre gente que más o menos tendría que estar viviendo junta o que tendría que convivir, pues existe sí, lo mismo problema. Luego tenemos el problema también de la enseñanza. enseñanza media de los institutos. Ah, eso que es otra, nosotros claro. aquí lo planteamos en uno de los informes, y ahí los problemas vienen derivados de que, claro, hay un determinado momento en que la presión que se está provocando hacia los profesores es muy grande. Los institutos de la zona son pocos y encima están en algunos casos están mal dotados. Entonces, claro, esto lo que provoca es que padres que tienen a lo mejor una capacidad adquisitiva, pues se los lleven a colegios privados. Y esto, al final, lo que va redundando también es en que la propia, digamos, educación pública, pues parece que es la de los niños que no sirven, al final van a lo público, y los niños que sí sirven porque les pagan sus padres, van a lo privado. Nosotros, de todas formas, desmontamos esa mentira también, porque nosotros de las propios en el propio informe nos metimos en las estadísticas de la propia Comunidad de Madrid, que es la que tiene las competencias sobre educación, y lo que vimos directamente es que, al menos en algunos institutos, concretamente los de la zona de Guadalix de la Sierra, los chavales que estaban en enseñanzas medias solían sacar muy buenas notas y podían acceder a la universidad, lo cual no quiere decir absolutamente nada, no es un índice ni de fracaso ni de éxito, pero si el chaval tiene más oportunidades, por supuesto que luego va a redundar eso más en la perspectiva, digamos, de poder integrarse en la profesión que ellos quieran, ¿no? Pero, sin embargo, la visión desde fuera es que los institutos de la zona, algunos de ellos no tienen buena prensa. Bueno, no tienen buena prensa porque no tienen demasiada financiación. Y claro, lo que te das cuenta es de que esa falta de financiación luego redunda, claro, en que determinados servicios de los colegios o de los institutos no se dan. Hemos tenido un problema... El hacinamiento de aulas, sí. Claro, o sea, no es lo mismo. Y hemos tenido un problema muy grande en la zona con la política del PP relacionada con el tema de la elección de directores de centro. Es cosa más rara. Hemos tenido un problemón bastante grande, sí, en Bustar Viejo, donde hubo una imposición por parte de la Consejería de Educación diciendo directamente: no queremos una directora que haya sido pues proclive a que las decisiones del centro se tomen de forma colegiada. Y entonces, bueno, pues en determinado momento impusieron un nuevo director. Que es lo que ocurrió, que aquí fue modélica la actitud de los padres y las madres de Bustar Viejo, que llegaron directamente y se plantaron el día que iban a meter al nuevo director en el centro, se plantaron en la puerta y dijeron directamente que ellos no iban a consentir la nueva dirección propuesta por la Comunidad de Madrid. Bueno, hubo ahí un rifirrafe, un momento de tensión, parece ser que en determinado momento parece que tuvo que intervenir la Guardia Civil, pero al final se ha conseguido que ese tipo de medida totalmente autoritaria de la Comunidad de Madrid pues se revertiera, y creo que ahora mismo han vuelto otra vez a un consejo colegiado en la toma de decisiones. Y otra vez por la presión de la gente. Sí, efectivamente. No, eso es bueno. Sí, sí. Sí, porque hay gente luego además que cae en la indiferencia y es que pasa de todo, ¿no? ¿Y cómo se ve desde la perspectiva ahora de las nuevas elecciones municipales y...? Bueno, esto no estaba programado, ¿eh? No, ya lo sé que no estaba programado. Varía mucho de pueblo a pueblo, ¿verdad? Sí, sí. La zona desde fuera, y yo creo que desde a lo mejor desde hace unos 10 años, se podía ver con una perspectiva de un territorio a lo mejor un tanto conservador. Pero esto está revirtiendo, está cambiando. Las últimas elecciones, de hecho, la mayor parte de los pueblos sacaron mayoría absoluta, tanto el PSOE como en algunas ocasiones incluso Unidas Podemos. En Abalafuente, en mi pueblo, mayoritariamente Unidas Podemos ganó las elecciones. No, yo he votado también. Yo siempre he tenido. No preguntamos acá. Yo siempre he tenido una vena libertaria y de vez en cuando pues la dejo al lado y allí no colegiamos tampoco lo que son los planteamientos políticos de cada uno en cuanto a partidos. No, sino en general, o sea, el ambiente en general. ¿Hay esperanza de que pegue un giro? El ambiente en general yo creo que es propicio a que pueda haber determinados procesos de cambio en las listas electorales, porque desde que comienza el 15M ha habido en la sierra un cambio bastante importante de perspectiva, y hay incluso la introducción de partidos pues como puede ser Unidas Podemos o algunas agrupaciones vecinales hablo a nivel de elecciones municipales, sí, sí, que sí, ahora municipales, mismo están, sí, en algunos pueblos están en condiciones, y ya lo han estado incluso antes de obtener el gobierno. En Bustalviejo, de hecho, ha habido una asociación vecinal que estuvo en el gobierno 4 años, que bueno, por razones X ahora el alcalde, o el que ha sido el alcalde durante 4 años, lo va a dejar, pero ha conseguido de nuevo volver a reagrupar a una gran parte del vecindario para volver a sacar otra vez o revalidar la alcaldía con el marchamo de la asociación vecinal. Pero igual que te estoy diciendo esto, hay algunos pueblos que han conseguido que haya otras asociaciones vecinales que están o en una situación de al menos recortar el poder a los partidos convencionales, o incluso, si no, a lo mejor de desequilibrar un poco lo que pueden ser los diferentes concejalías dentro del ayuntamiento, algunas incluso podrían estar hasta por encima de y podrían conseguir gobierno. Yo creo que ha cambiado algo el panorama, ¿eh? De un medio muy conservador, la sierra siempre ha sido una zona, en cierto modo, bueno, eso muy... lo dejamos para los guetos de los ricos. Sí, pero lo que me refiero es que ahí el PP y sí, ahora, por ejemplo, Ciudadanos han conseguido durante sobre todo el PP, durante mucho tiempo han conseguido las alcaldías, y ahora, sin embargo, eso no está nada claro, ¿eh? Vayan a revalidarlo. Probablemente incluso la propia desunión de la derecha, como ha pasado en las elecciones nacionales, puede ocurrir que una parte del voto de la derecha sea un voto totalmente pues inútil, y eso puede favorecer incluso a las alternativas. Puede pasar facturas, sí. De todas formas, el problema principal, yo creo, yo soy más pesimista de lo que es José, en términos de cambio, de lo que puede ocurrir con el cambio. Sobre todo porque en el fondo no creo que haya desaparecido demasiado el principal problema que hay, que es la estructura clientelar pues alrededor del caciquismo, que al fin y al cabo es el elemento del que mama prácticamente cada una de los ayuntamientos, sobre todo en pueblos de mediana envergadura, 4.000, 500, 5.000 habitantes, pueblos de este tipo, tiene una estructura muy parecida, y en el fondo está basado en ese clientelismo muy antiguo que viene de ir colocando a familias y a familias dentro de los ayuntamientos, que genera unas redes de fidelidad realmente difíciles de toser, ¿no? Entonces, yo soy pesimista, salvo en este elemento que comenta José, de división de voto, ¿no? Pero bueno, es cuestión de ver dentro de poco. Hay que esperar un poquito más, a ver qué pasa. No, pero bueno, las estructuras caciquiles existen en todos los pueblos. Bueno, o sea, yo creo que las estructuras caciquiles se podrían llamar caciquismo en los pueblos, y no sé, y en las grandes ciudades pues puede que te reciban otro nombre, pero evidentemente estamos como estamos, ¿eh? Lo que es bueno es lo que me has explicado, de que hay asociaciones vecinales. Sí, sí. O sea, hay plataformas de vecinos. Hay plataformas de vecinos. Por ejemplo, en Torremocha hay una plataforma que además ha escogido una forma de decisión de cuáles son las listas electorales muy democrática, y además, bueno, pues está dirigida por una persona que se ha involucrado mucho en el tejido social y que, bueno, están desplegando una labor impresionante a través de una red, digamos, de apoyo a la población migrante, la red de solidaridad popular, el CSA, Centro Social, que, bueno, tienen desde una perspectiva de integración de población en riesgo de exclusión, de población migrante, al mismo tiempo también tienen una muy buena red de lo que podríamos denominar abasto de alimentos, de ecológicos y sanos, ¿no? En Torremocha están realizando una labor ímproba, y yo creo que están haciendo... No, esa es una ventaja que tenéis, porque sí, aquí, fíjate, asociaciones de vecinos o de esto, si nos ponemos, no nos pondremos nunca de acuerdo, pero vosotros estáis iniciando un poquito aquello, pues, o que los franceses ahora llaman RIC, o la vía asturiana, ¿no? Quiero decir que es la ciudadanía, el sí, pueblo, el que va, claro, el que va, pues metiéndose, pues poquito a poco dentro de lo que son las pautas de gobierno, ¿no? Y eso yo creo que es bueno, porque a ver, ellos saben los problemas porque lo viven en sus carnes. Entonces es posible que intenten, por lo menos intenten, luego chocarán contra toda la burocracia. El arreglar en parte esta situación, ¿no? Cambio, pues aquí, pues esto de las asociaciones vecinales, pues la verdad es que no creo que funcione. Si no, yo desde luego votaría una. Es verdad, porque es que es una manera de que la ciudadanía tenga un control. En Torremocha da mucho gusto decir que además el partido que va a hacer, vamos, que más fuerza tiene para desbancar al actual cacique de la sierra, es un partido encabezado por 4 mujeres en esta. Eso está muy bien. Es una novedad, han cogido mucha fuerza y la verdad es que. Ya que has sacado el tema, ¿qué tal el feminismo por la Sierra Norte? Ah. La verdad es que grupos feministas en la sierra, yo creo que he oído hablar como de un par de ellos. Nosotros hemos tenido contacto con uno en concreto que se llama Amables, que precisamente fue, pero ellas no son de la sierra, son de Madrid. Que precisamente vinieron a un cineforum en el que también estuvieron invitados los de Yoflautas, sí. Y bueno, nosotros todavía no estamos muy metidos, queríamos intentar buscar para hacer redes también un poquito más, más sólidas en la sierra, pues otras asociaciones que nos fuesen del 15M, porque del 15M es verdad que no hay mucho más ya que por lo visto en la sierra, y bueno, seguir un poco dando fuerza a eso. De momento lo que hacemos es seguir al 8M y todo lo que es las organizaciones, seguir bajando a las manifestaciones como asamblea, como personas, vamos. Sí. Hombre, que está muy bien, no quiero decir que haya una cierta paridad y que, bueno, pues que no en los gobiernos, aunque sean pues de ayuntamientos, porque la Comunidad de Madrid se escogerá aquí en Madrid y ya está. Y bueno, pues que hayan también mujeres. Quiero decir que en este caso de Torremocha es muy curioso. Que haya una cierta paridad, porque quiere decir que, claro, a veces los problemas no se enfocan igual si todos son hombres, pero o tampoco si todos son mujeres, quiero decir, pero que haya una cierta paridad y que trabajen juntos, a mí me parece muy bien, ¿eh? Eso es, en la Red de Solidaridad Popular de Torremocha no solo son mujeres, sino que son mujeres de diferentes etnias. Hay, gitanas. Sí, migrantes, ¿sabes? Sí. Y son ellas las que mayoritariamente gestionan la red, ¿no? O sea que sí que es, hay focos, digamos, de feminismo bastante bien situados y puestos, y que esperemos que vaya progresando, que vaya para adelante. Sí. No, hombre, yo lo pregunto porque todas estas cosas, o sea, lo que trata es que la gente os conozca, ¿no? Entonces vamos a volver a dejar a José que nos siga explicando ese maravilloso estudio. Sanidad. Pero de vez en cuando, pues oye, claro, yo pregunto lo mejor, sierra, claro, trato de pensar, a lo mejor la gente preguntaría esto. Eso es. Y entonces pues lo pregunto. Pues gracias, Amparo. hay una cosa, el problema que siempre yo creo que tenemos en la sierra cuando en contexto de colectivos sociales, es que evidentemente el meollo de todas las cosas está en Madrid. O sea, el meollo, claro, de, es decir, todo lo que pasa por consensuar una acción o trabajarla pasa por venir a Madrid. ¿Y cuál es el problema que tenemos? Que a pesar de que tenemos conexión con Madrid, no es precisamente de las mejores, y muchas veces el alejamiento en niveles de planificación de qué voy a hacer para poder llegar y luego qué voy a hacer para poder volver, pues se te va la vida. Es un problema poco, ¿no? Que se nota muchísimo, pero no solo en la Sierra Norte, también en la Sierra Noroeste. Y se traduce en que la posibilidad de encajar redes tiene su grado de dificultad, y no deja de ser el feminismo, tal y como lo estamos entendiendo en estos últimos tiempos, un tema también de red, ¿no? Y un tema de consensuar acciones y de generar energía colectiva. Estupendo. Bueno, a ver, ¿qué punto no hemos tocado? Porque yo creo que hemos tocado sanidad, hemos tocado transporte, hemos tocado vivienda, ¿no? Bueno, vivienda poco. Bueno, yo creo que de vivienda el que más sabe es Juan Carlos. Pues nosotros somos unos, en cierto modo hicimos un informe, pero vamos, los compañeros de la plataforma de afectados por la hipoteca, yo creo que saben mucho más que nosotros, sobre todo porque nosotros a lo mejor podemos dar una visión un poco técnica del asunto, y sin embargo ellos van a dar una visión a pie de calle, que es lo claro, que... Claro, no, pero que además me imagino que tendréis el hándicap también de que aquí, por ejemplo, hay un desahucio y enseguida se moviliza gente, va aquí y allá. A lo mejor un desahucio pues en la sierra tiene menos repercusión mediática. Sobre todo tiene más dificultad de establecer lo que sería un stop de desahucios en sí mismo, ¿no? La dispersión geográfica que tenemos no le ayuda precisamente el transporte entre pueblos que no existe. Entonces, todo lo que suele... O sea, yo de alguna manera participo, estoy ahora un poquito en estado de descanso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero en el colectivo de afectados por la hipoteca de Sierra Norte, que abarca, llega incluso a Manzanares el Real, llega a Colmenar Viejo, a ámbitos que se van fuera un poco del objetivo de la ASN. Realmente, si lo comparas con los niveles de desahucios que existen aquí en Madrid, siempre han sido muy bajos. Yo creo que el último cercano que tuvimos en octubre, de una compañera llamada Cautar, en Tres Cantos, fíjate, para que entendáis de dónde estamos. Y bueno, la verdad es que fue un desahucio con mucha energía colectiva, porque Madrid estaba cerca y vino gente de Madrid a apoyar ese desahucio, ese intento de desahucio, perdón. Pero realmente lo que va buscando la plataforma en ese lado de la sierra suele ser intentar evitar el llegar a esos desahucios. Es decir, cuál es ante un problema como es el de un desahucio, nos encontramos con una búsqueda de alternativas principalmente antes de llegar a ese desahucio, y se consigue porque así como no tenemos muchas viviendas del IBIMA, más bien pocas, en ese lado de la sierra lo que sí hay son muchas casas vacías de bancos, y las casas vacías de bancos están para las personas que no tienen vivienda. Para recuperarlas. Efectivamente, pero luego no hay represalias por decir luego que el banco no actúa. Protesta, no, hombre, lo que, ¿no? A ver, cualquier colectivo de vivienda de Madrid y de cualquier lugar del Estado, lo que trata detrás de un problema es buscar una alternativa social. Ahora mismo, este fin de semana pasado, digamos, se puso sobre la mesa ya un alquiler social cercano. En breve posiblemente tengamos otro, ¿no? Entonces, al final, lo que se va buscando es que detrás de una casa donde una familia se ha tenido que meter a vivir porque no tenía otro lugar, buscar la manera a partir de ahí de negociar con la Sareb o con el propietario de esa casa, porque evidentemente estamos hablando de casas que pertenecen a grandes tenedores o a bancos, ¿no? Que además las tienen desocupadas, tampoco les saca ningún rendimiento. Entonces, completamente desocupadas y chapadas, aunque, poco a poco, ¿no? Sí, un alquiler pues social, pues más vale eso que nada, ¿no? Digo yo. Hombre, el alquiler social dentro de, efectivamente, de estar en la calle es una alternativa que no deja de ser la búsqueda de un derecho, ¿no? A través de decirle yo... Un derecho que además está en la Constitución, pero vamos, es que se pasa la Constitución, aparte de que habría que renovarla, la que hay pues tampoco se cumple, o sea, que eso es lo terrible, ¿no? El pan, o sea, como dicen las marchas de dignidad, ¿no? Pan, trabajo y dignidad, pues esto, pues eso, brilla por su ausencia. Bueno, pues, a ver, ¿qué más? ¿De qué no hemos hablado? Sobre sanidad, no sé si queríamos hablar un poquito más, porque es justo el informe que no hemos presentado aún, que, por cierto, aprovechamos, se presenta el día 7 de junio en la Casa de Cultura de Torrelaguna. Pues ya enviaréis. Será más o menos como a las 5:30 o algo así, todavía está por confirmar, pero es el 7 de junio en la Casa de Cultura de Torrelaguna. Presentamos el quinto informe y último, ya después configuraremos el libro. Sí, porque una de las iniciativas que tenemos es, dado que una vez que acabemos el último informe, que nos parece que ya cierra un poco lo que es las investigaciones que hemos realizado sobre los diferentes aspectos de las desigualdades en la sierra, lo que nos gustaría es todos estos 5 informes concentrarlos en un libro, para que, bueno, pues la gente de la sierra y la gente que esté interesada en los problemas que ocurren en un territorio muy específico, pero que pueden ser a lo mejor también extrapolables a otros territorios, pues puedan tener una serie de conocimientos. Es interesante tener en cuenta que nosotros no somos simplemente una asamblea que cuando hacemos los informes nos dedicamos a ver cuáles son los problemas que tiene nuestro espacio donde vivimos, sino que también hacemos propuestas. Entonces, en el informe, igual que hemos tenido en los informes sobre la cuestión del paro, la cuestión de los salarios, la cuestión de la renta, del transporte, de la educación, o en este último también, o el de la vivienda, o en este último que tenemos ahora sobre la sanidad, en todos lo que incluimos es un apartado en el que, junto a las fuentes de donde nos hemos bebido para poder sacar toda la información, lo que hacemos también es un glosario de términos para que la gente sepa de qué estamos hablando en algunas ocasiones, porque el lenguaje a lo mejor de la administración y al mismo tiempo también de cada tema pues requiere una determinada nomenclatura. Pues lo que hacemos también es que proponemos qué es lo que la Asamblea Sierra Norte, qué es lo que los vecinos, a lo mejor a los que en determinado momento en algunos informes hemos entrevistado, piden a las administraciones para poder conseguir en el tema concreto en el que estamos tratando. Y eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces se nos suele decir a los movimientos sociales que siempre pensamos en negativo. Bueno, es que estos, claro, piden, pero no saben realmente luego directamente si hay financiación, si hay posibilidad de hacer. Nosotros hacemos un ajuste y sobre todo hacemos una propuesta y luego veremos a ver si esto se cumple o no se cumple por las administraciones. De hecho, muchas veces lo que hacemos es que cuando hagamos el informe les ofrecemos a los ayuntamientos la posibilidad de que tengamos una apuesta en común para poder publicitar el informe y para poder que ellos sepan cuáles los problemas que hemos detectado los vecinos con relación a determinados temas. Y bueno, pues a veces tenemos suerte y nos dejan el salón de actos, y otras veces pues no, otras veces nos ponen todo tipo de problemas. Pues, por ejemplo, el Ayuntamiento de Pedrezuela decidió que no podíamos utilizar un espacio público, bueno, que teníamos que pagar por un espacio público, mientras otras empresas privadas pueden utilizar la Casa de la Cultura de manera gratuita. Bueno. Y tuvimos que irnos a otro sitio. Quiero decir que hay ayuntamientos que son un poquito más accesibles. Bueno, de todas las formas, lo acaba de contar Eva, es una verdad a medias. Porque luego nos fuimos a poner el videoforum en otro sitio, también el propio ayuntamiento que nos había aceptado también nos puso problemas, o sea. Sí, no, pero yo hablo, el que no nos ha puesto problemas es el de Torrelaguna, futuro, de momento, ya lo veremos. Veremos que como después de las elecciones a lo mejor ya. Habrá que volverlo a replantear. Tenemos que decir, para ser justas, tenemos que decir que el Ayuntamiento de Pedrezuela sí ha colaborado anteriormente cuando estaba una asociación de Unidas Podemos, cuando tenían el gobierno, sí ha colaborado y nos ha dejado utilizar la Casa de Cultura, pero en este momento, como está el PP, pues han decidido no cedérnoslo. Sí, hubo una junta del ayuntamiento muy muy curiosa, que está grabada además, en las que las explicaciones que daban para no ceder el espacio era algo así como: es que esta gente no sabemos muy bien cómo son. No sabemos. Pues nosotros sí que sabemos muy bien cómo son ustedes, ¿no? No son de aquí. Bueno, la contestación que le dio un concejal de la oposición fue: ¿pero qué estás diciendo? ¿Que no les conoces? Pues son gente muy abierta, no tienen ningún problema en ponerse en contacto con vosotros. Y luego pues ya salieron unas cuestiones un poquito de casi despectivas hacia nuestro colectivo. Los que ya no queremos entrar tampoco, pero vamos, pero fue un poquito de manera, que te comparen con vendedores de Thermomix. Bueno, sí. Es que al vendedor de Thermomix sí le dejaron la Casa de Cultura para poder vender sus Thermomix. Hombre, porque les darían un porcentaje, eso digo yo, de las Thermomix que vendieron. No lo sabemos. Está clarísimo. Al final siempre hay un sobre. Oye, lo ha dicho Amparo. Sí, nosotros el problema que tenemos es que nosotros no decimos pon un videoforum en tu vida, o ellos dicen pon un Thermomix en tu vida. Entonces, claro, como lo dan luego como prepago, es un poco. Era un cineforum, bueno, ya lo sabes, el que proyectamos la película Solas, de Benito Zambrano, que por cierto la productora de Benito Zambrano sí nos dejó proyectar esa película sin ningún tipo de coste. Que también queremos, en fin, aprovechar y dar agradecimientos, que no acabaríamos en agradecimientos también, ¿eh? Hombre, es verdad, mucha gente, ¿no? Mucha gente. Bueno, está visto pues que tampoco tendrán mucha voluntad de arreglar los problemas que tienen, y menos ahora, porque como no saben ellos tampoco lo que va a pasar, pues deben decir, no vaya a ser que... Pero vamos, viendo lo que hacen, evidentemente pienso que vuestros votos los han perdido, claro. Hombre, te diré. Determinadas formaciones políticas no creo que sean muy proclives a nuestros votos. ¿Eh? No, no, no, no, quiero decir que por eso, pero claro, que vamos, que es, que en fin, que ya sabemos lo que pasa en todos los sitios y bueno, pues si lo hemos estado viviendo aquí, además en la fiesta del 15M, aquí sí, sin permisos, aquí acercándonos al ayuntamiento, la persona les ha pedido, sí, sí, no, sí está. Está aquí, sí, sí, sí, no se preocupe, que ya se lo mandaremos. Será para el 15M del año que viene, ¿no? Ya, digo yo, porque vamos, esto ya ha pasado. Sí, sí, sí, total. Y los permisos nunca llegaron. Nunca. Y luego lo último creo que decían que no los habíamos pedido. ¿Cómo que no los hemos pedido? No, no, no. Ni las contestaciones a las quejas, como por ejemplo esta del Ayuntamiento de Pedrezuela, que pusimos una queja formal por los canales oficiales para poner quejas. Y aquí estamos esperando la respuesta después de que en un pleno y estando grabado se comprometieran a darnos esa respuesta de por qué no nos dejaron utilizar un edificio público para un acto público, porque los cineforums son públicos, claro, y gratuitos para todo el que o la que quiera venir. Yo creo que ese es el problema, el concepto. Yo creo que no tienen ni idea. Eso mucha de que gente se dé gratuito. No tiene ni idea de lo que es el concepto de lo público. No. O sea, y tú le vas a decir, déjame un espacio que es para un acto público y te colocan una respuesta de una norma que habla de actos privados. Y dices, es que no me estás entendiendo para nada. Bueno, y siguen en esas 13, claro. Bueno, si es que yo creo que como no tienen argumentos, tienen que empecinarse en la burrada y siguen con la burrada hasta que la muerte los separe. Yo no sé, es verdad que es inconcebible. Pero bueno, aquí estábamos hablando de todo lo que cabe, el famoso Ayuntamiento del Cambio. Y ya lo creo que ha cambiado ya. Sí, sí. Ha cambiado mucho. O sea, que hombre, nosotros en la sierra lo que vemos es que esto es algo que, como antes bien decía Juan Carlos, esto es, en muchas ocasiones es casi lo que es la manifestación más clara de lo que es la pervivencia del caciquismo, ¿no? Sí. Cuando nosotros vemos que en determinado momento tú llegas y, bueno, pues te pliegas a los cauces legales, presentas todos los papeles por registro, haces toda una serie de formalidades que te exigen y tú, en algunas ocasiones te parecen un poco absurdas, pero las haces y luego te vienen al final y te dicen, pues no hay permiso. Entonces, claro, hay un momento determinado en que dices, bueno, esto es como una especie de pitorreo, ¿no? O sea, me lo dices desde el principio y ya eso es, lo tengo claro. Eso es, movilizado a la gente, has pegado los carteles, que es decir, que claro, hay unos recursos, que es que... Porque esto que ha comentado Eva, esto ha sido sangrante, pero más sangrante también incluso fue cuando hicimos la primera fiesta de la Uniposible. Bueno, bueno, que lo teníamos todo ya estructurado, habíamos hecho unas inversiones para poder, pues yo qué sé, pues poder dar comida, bebida, teníamos incluso pues las barras para el tema de la atención al público. Y hombre, pues el último día prácticamente el Ayuntamiento de Torremocha nos niega la posibilidad de hacer la fiesta. Había dado permiso ya la delegación, claro, de gobierno, ya teníamos todos los permisos y todo, y el último día... Sí, sí. Se descuelgan diciendo que no, y bueno, y te vienen con unos argumentos peregrinos diciéndote que es que les había desbordado el número de personas que iban a venir a la fiesta. 5.000 personas decían, y la Guardia Civil incluso diciendo que sí, pero luego no, la Guardia Civil en realidad no tenía tampoco mucho que ver, era ¿qué alcalde, tiene? ¿Una bola de cristal? Sí, sí, era una cosa que, increíble, que dices, bueno, o sea, esto en cierto modo desmorona un poco las ilusiones de la gente, ¿no? Yo creo que hay un problema estructural dentro de lo que es la toma de decisiones en los ayuntamientos, y es el miedo tremendo que tienen a los ciudadanos organizados. Sí, sí, el hombre. O sea, eso, es que se les acaba el sueño. A ellos parece que les descoloca. Cuando decía antes Juan Carlos lo del tema de que no entienden el concepto de lo público, tampoco entienden que el ciudadano no se limite exclusivamente a ir cada 4 años a poner el voto en la urna. El ciudadano debe de estar en otro planeta para que no compita con ellos. Cuando dices, son nuestros derechos, y nuestros derechos los hacemos partícipes a través de nuestra acción. Porque muchas veces se nos olvida que nosotros muchas veces hacemos informes, podemos hacer alegatos, manifiestos, pero muchas veces lo que nosotros manifestamos lo hacemos a través de una acción política, en la calle, con nuestras reivindicaciones, y esto es lo que les da miedo. Les da miedo que haya una gente que esté organizada mínimamente y que les plantee. Las cosas se pueden hacer de otra manera, y se pueden hacer además a través de un movimiento asambleario y un consenso que nos hace más fuertes. Claro, ellos dicen, no, aquí esto de los consensos y esto del asamblearismo, esto es peligroso. Eso lo han borrado de vocabulario. La normativa que ellos plantean es de arriba abajo, mientras que nosotros lo que estamos planteando es, bueno, vamos a hacer un esfuerzo colectivo desde abajo para poder empezar a tener en cuenta por parte de los poderes públicos lo que son las medidas que quieren los ciudadanos. Y además, ¿no?, que ellos están instalados. Y eso les pone nerviosos. Eso les sí, pone están nerviosos. Instalados ahí en su sillón y lo que no quieren es complicaciones. Sí. O sea, llega a pasar los 4 años que lo mejor posible, y luego ya veremos, ¿no?, si hay suficientes tontos que los vuelven a votar. Ya está. Es que creo que no saben ni cómo cogernos. Por ejemplo, me estoy acordando aquella vez que hicimos una acción en el INEM de Colmenar, que vino la policía, y es que no, yo creo que no, este concepto del 15M, ellos no. Entonces, claro, llegan allí y dicen, bueno, a ver, aquí, ¿quién es el responsable? ¿Quién es el responsable es de esto? La pregunta que hacen, este es donde claro. Estoy. Entonces, claro, todos ahí, no, pues todas somos responsables aquí, todos y todas. No, pero tiene que haber un responsable. Sí. Y ya dijo me estás calcando, bueno, aquí lo que claro, dice aquí también. Exacto. Dice, bueno, mire, si quiere una responsable, si quiere cogerme a mí, dice una compañera, si quiere cogerme a mí, que soy la más mayor, pues bueno, pues por orden de edad, pues por a mí mismo. Pero que no entiendes. Yo es que les llego a contestar, digo, aquí como a Fuente Ovejuna, bueno, ¿no?, todos a una. Sí. Dudo que sepan, que hayan leído el libro, por lo tanto, ya. Y decir, esta señora está muy mal, ¿eh? Sí, total. Pero no, que tiene que no hay responsable, es que somos todos, y que nos ponemos en fila y nos identifica todos. Va uno por uno. Claro. Hombre, es que eso, y le tengo que decir lo mismo, venga, eso pues, no, eso identifíqueme no. A mí. Bueno, yo no sé si los oyentes se están dando cuenta, pero nosotros nos lo pasamos muy bien en nuestras asambleas. Sí. hay por parte de algunas personas, a lo mejor una... pues un carácter a lo mejor un poco más pues tranquilo y más pausado, pero normalmente nos lo solemos pasar muy bien. Yo me gusta este tipo de intervenciones, sobre todo para plantear a la gente que muchas veces piensan que hacer política es algo muy aburrido, pero bueno, hacer política también puede ser algo muy divertido, sobre todo porque cuando nosotros vemos en las asambleas que hay determinadas cosas pues que nos pueden a lo mejor plantear algún tipo de fricción o algún tipo de a lo mejor de disenso o de desacuerdo, nosotros siempre tenemos un tercer tiempo, nos tomamos una cervecita luego después. Claro, no, eso y esto, es lo bueno. Esto lo patentamos en la Uni Posible, cuando hacíamos las actividades de la Universidad Popular de Sierra Norte, nosotros siempre invitábamos a la gente a que viniera, por supuesto, a hacer cualquier tipo de intervención, pero luego siempre acabábamos tomándonos una cerveza relajadamente para ver que, bueno, hay determinado momento que las cosas pueden ser muy sesudas, pero también tenemos un momento de ocio, no, y podemos controlar no también un poco. En el 15M, siempre, además, no es lo mismo. Que hasta nos han acusado en las manifestaciones de demasiado jolgorio a veces. Bueno. ¿Sí o no? Mira esto, vienen bueno, aquí a pasárselo tiene bien. Tiene que ser la política algo o serio, aburrido. Y claro, es que ya está, el problema de la política es que los políticos no tienen sentido del humor. Pues lo acabo de descubrir. Yo creo que además aquí yo soy el último incorporado aquí a la ASN y he de decir que en este grupo lo que sí veo es un alto sentido de los cuidados, muy muy alto, que en el fondo creo que es de lo que adolecen muchos colectivos que se acaban yendo a pique, ¿no?, a través de egos y a través de una serie de historias. Siempre hay el figurita. Y los cuidados no es tanto en que haya el figurita, sino en que cuando alguien tiene un mal momento por algo, le cuidas. Hay un disenso, digamos, aunque no esté muy especificado, pero tú sabes ver un poco por dónde. Quiero decir que siempre vamos a ceder hasta que haya acuerdo, siempre hay, ¿no? Claro. O sea, esto del bloqueo no se ha utilizado, yo creo que ni una vez en la Sierra Norte. Bueno, una vez que Vitoriano lo utilizó una vez, el Yayo Flauta. Nuestro Yayo Flauta, sí. Vitoriano utilizó un bloqueo porque nos disponíamos a abandonar. Íbamos a ir a recoger firmas y se puso a llover. Y entonces nos disponíamos a abandonar. Y vino Vitoriano y dijo: ¡De eso nada! ¡Aquí se va a recoger firmas! Bloqueo. Fue el único bloqueo que y yo se he visto. Recogieron firmas y se recogieron, hombre, salimos allí detrás a ver quién dice que no. Bueno, somos una asamblea pequeña que hemos vivido momentos a lo mejor pues de esplendor en cuanto a número de personas que venían a para lo que son los pueblos en La Cabrera, una concentración a lo mejor de 250 personas al principio del 15M, pues yo creo que era muy meritorio. Bueno, luego hemos tenido nuestros momentos de flujo y reflujo, ahora pues somos muchos menos, pero yo creo que la cuestión es que somos muchos menos, pero creo que se puede destacar otra característica dentro de la Asamblea, y es que yo creo que casi todos, casi más que camaradas, somos amigos. Ahí está. Y yo creo que eso nos ha marcado un poco la senda. Claro. Hemos tenido, por ejemplo, ahora mismo un colega que ha tenido, pues por desgracia, que pasarse al extranjero, como le llamamos, nuestro corresponsal al extranjero, se ha venido, la habéis acogido en Madrid, y se ha tenido que trasladar hasta Madrid. Desde aquí, si nos está oyendo Carlos, pues un saludo. Sí. Pues Carlos, a pesar de los pesares, a pesar de que está en Madrid, y bueno, pues Carlos para nosotros sigue siendo una persona entrañable y nos seguimos viendo. Le llamamos el corresponsal. Ah, le llamamos el corresponsal, claro. A ver, ¿qué dice el corresponsal? Ayer estaba con nosotros, claro, en Sol. Y el caso está en que, bueno, pues ayer nos estuvimos jarreando unas cervezas muy interesantes por el nivel de conversación que es tuvimos que con hacía Carlos. Muchísimo calor, sí. Y había que hidratarse. Sí. Perdón. No, es que nos dimos al desenfreno. No, es que hacía mucho calor, ¿eh? Ayer hacía un calor que es que era insoportable del todo. A lo mejor el calor nos podría llevar de nuevo otra vez al informe sobre sanidad, ¿no? Venga, vamos a ponernos un poquito serios, que hemos hecho así un poquito de cuerda, pero está bien. Es un intermedio. Mira, yo enlazo con un punto, y es el único yo creo en el que voy a intervenir, José, ya sabes, el resto para ti. El hecho de que, por ejemplo, en la sierra durante el verano haya un flujo tan importante de gente, de personas, sí, ¿vale? Detecta uno de los elementos que tenemos allí principalmente, que es la carencia de recursos o la renovación de recursos ante circunstancias especiales, como puede ser el verano en un lugar donde de repente pues los madrileños van allí en modo fin de semana o en modo verano, huyendo del calor, pues ahí te vas a encontrar con unas deficiencias estructurales que parece no importarles demasiado a los que gestionan esto, ¿no? Claro, es que la sanidad en un momento en el que vemos que funciona es en el momento en el que hay menos gente en la sierra. Claro. O sea, menos presión sanitaria, menos usuario que necesita de los servicios de la sanidad, y el problema fundamental que vemos es que luego no hay un refuerzo de los sanitarios cuando viene la temporada del pico alto, la temporada de verano. Claro, esto depende mucho de la temporada alta de verano en la sierra, dependiendo del clima. En la sierra te puede hacer un calor tremendo a partir del mes de mayo y te puede durar a lo mejor hasta el mes de octubre, o te puede venir un invierno largo y a lo mejor empezar el verano realmente en el mes de julio, y a lo mejor si el verano es corto, pues a lo mejor en el mes de septiembre ya hay un reflujo. El problema es que no hay refuerzo de la plantilla, se sigue manteniendo la misma. Entonces, si no hay ese refuerzo, directamente lo que vemos es que los servicios sanitarios entonces empeoran. Esto lo comentan los profesionales de la sanidad, y lo que nos plantean es que hay evidentemente que replantearse lo que es la organización de la plantilla, y esa organización de la plantilla pues parece que ser que la Comunidad de Madrid pues hace oídos sordos. Luego nosotros tenemos un problema estructural de la sierra, que es el que estábamos comentando antes, que viene por la despoblación, por el envejecimiento y al mismo tiempo por la dispersión en el territorio. Entonces, esto es tipo de, digamos, de esta trilogía, por decirlo de alguna manera, apocalíptica en contra nuestra, pues lo que hace es que cada vez veamos más zonas de la sierra con problemas desde el punto de vista del despoblamiento, que además, cada vez que se despuebla la sierra, los únicos que se quedan son los mayores, y los mayores que tienen problemas, porque si el territorio cada vez es más disperso, directamente sin medios de transporte, pues lo que vemos es cada vez más problemas para este tipo de gente, que al final dependen de la voluntad de los profesionales, o de que el hijo o la hija que tiene coche y que se ha acercado hoy al pueblo ha llevado a su padre o a su madre al centro de salud. Claro, esto lo que nos viene a plantear es que no tenemos una sanidad de acorde a lo que debería de ser las demandas de los vecinos y las vecinas de la sierra. Luego tenemos otros problemas derivados del tema de la propia composición de la pirámide de población. Cada vez vemos que hay más gente mayor, y tenemos un problema de que, a pesar de que cada vez hay también muchos problemas derivados de la falta de natalidad, sin embargo, lo que vemos es que hay determinados componentes de la población de la sierra que sí que están aportando una reproducción desde el punto de vista vegetativo, ¿no? Y sin embargo, pues carecemos de pediatras. O sea, ahí hay una situación un poco de desequilibrio o de cierta descompensación. Otro problema de la sierra, fundamental en el ámbito de lo que es la sanidad, es la cuestión de la distancia que hay desde muchos de los pueblos a los hospitales de referencia de la zona. Hay una gran cantidad de pueblos, todos los de la zona norte, la zona de Robregordo, Somosierra. ¿Cómo se traslada esa gente hasta el centro de referencia hospitalario, que es, por ejemplo, La Paz? Todos dependemos de La Paz, o dependemos de los hospitales de San Sebastián de los Reyes o de Alcobendas, del Infanta Sofía. Bueno, pues ahí, claro, dependiendo de las especialidades, vamos a un sitio o a otro, pero claro, son más de 55 kilómetros. Los que, claro. 55 kilómetros, a lo mejor desde Pedrezuela algo menos, desde Navalafuente a lo mejor sí que hay unos 60, pero desde Robregordo debe de haber a lo mejor unos 90 kilómetros, o desde Lozoyuela, ¿no? O sea, hay unas distancias que no se cubren fácilmente, y que claro, al final esto todo repercute en que si no hay un transporte sanitario bueno, pues la persona que tiene una dolencia, pues a lo mejor tiene pues cada vez menos tiempo, o digamos cada vez se alarga más el tiempo de asistencia ante su dolencia, ¿no? Además, en este problema, tal y como se está dando, yo creo, en este momento, entra de lleno lo que es la privatización de recursos en hospitales públicos, ¿no? Pero que pueden ser o bien de gestión privada, o al menos el servicio de transporte está privatizado, ¿no? Yo, curiosamente, en estos últimos meses he vivido mi propia experiencia y mi pequeño vía crucis en este sentido con el tema de ambulancias, porque he sido operado hace casi 4 meses de rodilla, ni he tenido que ir en transporte de ambulancia al hospital. Yo, parte de mi vida la vivo en el otro lado de la sierra, por Collado Mediano, pero yo creo que los problemas son muy parecidos en este sentido, ¿no? Y he sido testigo no solo del hecho de que, bueno, de que haya tenido que faltar en alguna ocasión, o me haya tenido que buscar la vida para ir al hospital porque la ambulancia no venía, sin ningún tipo de explicación, ¿eh? O sea, yo al final he tenido que realizar una queja oficial vía correo para decirles que nadie me había respondido a por qué no había llegado la ambulancia para llevarme al hospital, ¿no? Pero el no problema, una vez, varias. Sí, varias. Pero el problema de ahí ya no soy yo, que más o menos vivía cerca. El problema era la gente que yo estaba viendo, que venía de Colmenar Viejo o de más allá, y que ni siquiera llegaban. O sea, ellos les pasaba lo contrario. Si yo he llegado a tener como 4 incidencias con relación a la ambulancia, es que ellos han podido venir 4 veces de 3 o 4 meses, ¿no? Porque directamente la ambulancia los dejaba fuera. Como yo tengo muchas dudas acerca del sistema de seguimiento que deban de tener ese tipo de empresas privadas en relación al servicio que dan, pues directamente han pasado de personas y las han dejado sin un servicio fundamental, como era el de la rehabilitación ante una operación que habían tenido, ¿vale? Sin ningún tipo de explicaciones. A mí lo último que me ha llegado es una carta diciéndome que me iban a realizar un seguimiento cuando yo ya definitivamente ya estaba pudiendo ir por mis propios medios al hospital sin ningún tipo de necesidad, digo, a buenas horas, ¿no? Pero el problema era que encima, o sea, lo más sangrante es que en este caso en concreto mío, el propio servicio acaba de ser renovado por la Comunidad de Madrid. O sea, estamos hablando de unos déficits unas deficiencias que yo no había visto, la verdad, en un tipo de servicio público como básico, ¿no? Sin ningún tipo de explicación, ¿vale? Y sin ninguna propuesta sin ninguna iniciativa para enmendar eso por parte de nadie. El personal sanitario completamente asumiendo esa situación de ver cómo sus pacientes no llegaban y bueno, pues tenían que estar lidiando para evitar que se les penalizara por eso, ¿no? Estos son todos compañeros de la Asamblea de la Sierra Norte. Pues imagínate, engafados. Imagínate fuera algo, es una persecución. nos tienen fichados. A ver si nos van a llamar los paranoicos de la Sierra Norte. Un grupo de música ahí que podemos montar entre todos. Quiero decir que qué habrá fuera, ¿no? Si entre nosotros mismos, que somos cuatro gatos o nueve, nos pasan estas cosas, ¿qué habrá fuera, no? Gente sin desatender, señores que se caen en la calle y el coche no llega hasta allí porque hay nieve, y el coche médico que hay es el coche médico que hay, y las ruedas que tiene son las ruedas que tiene. No, no hay un 4x4 maravilloso que te llegue a un pueblo que... Entonces, habrá muchísima gente que lo pase fatal. Que duele muchísimo. Eso es, que te vayan a ver. Y que no, que te vayan a ver, que bajes al dentista, que no son de lo... el cómo hay que hacer, o sea, si luego tienen que estar ahí aislados, no te digo yo que le manden una ambulancia, pero es que es una cosa. De todas las formas, hay cuestiones que nosotros como usuarios no vemos y que inciden un poco en lo que comentaba Juan Carlos, que es una parte vertebral del informe de sanidad, que es el tema de la privatización y las consecuencias de la privatización. Y cuando digo que no vemos, es porque, por ejemplo, nosotros no nos percatamos de lo que pasa, por ejemplo, con el laboratorio de San Sebastián de los Reyes, donde llevan todas las analíticas, privatizado. No nos damos cuenta de que cuando vamos a pedir una cita, la que nos coge la cita es una empresa que es un concerto que está con una fundación y que está en manos de Indra. Bueno, pues es que claro, ese, es peligroso, ¿eh? Claro, es que ese tipo, claro, es que ese, bueno, ya están, son de estas empresas que lo único que te hacen ya es en cierto modo un conglomerado de servicios. Igual te pueden vender armas para matar, que te pueden coger, pues esto mismo, lo del tema del concender, ¿no? Que llaman de una manera petulante, pues pueden llamarlo servicio de atención o a las llamadas y le llaman concender. Bueno, lo que vemos directamente es que hay una cantidad importante de la sanidad que nosotros no percibimos y que son fundamentales los servicios para el ciudadano. Y esto al final se ha pasado a la gestión privada. Y nosotros, claro, cuando nos enteramos en determinado momento que tenemos una dolencia y nos dicen, no, es que el hospital de referencia de La Paz es público, pero es que no te van a poder atender porque están las listas de espera saturadas. Y entonces llegan y te dicen, vete a Villalba. Claro, el de Villalba es un hospital que lo tiene IDC Salud Capio, uno de las grandes multinacionales del sector sanitario. Entonces, este tipo de cuestiones merece la pena que las comentemos de vez en cuando, porque en muchas ocasiones nos dicen, si quieres que te hagan una buena gestión sanitaria, vete primero a este hospital porque el otro está saturado. Pero claro, lo que debemos de preguntar es, ¿y ese hospital al que me estás derivando, que no tiene una lista de espera tan larga como el otro, de qué titularidad es o cómo es la gestión? La gente va a Villalba y evidentemente no sabe dónde va. Va a un centro de gestión privada. Y esto, pues bueno, es algo que nos duele en tanto en cuanto los recursos públicos, pues lo que vemos es que se van dejando y se van también degradando, porque casualmente, para que luego al final el sector privado pues obtenga unos beneficios. Pero claro, lo hemos pagado nosotros y ahora al final los beneficios se redundan o derivan hacia al sector privado. Y esto, bueno, pues nosotros tenemos en el informe, por ejemplo, una cantidad ingente de datos en los que vemos cuáles son las compañías que se han beneficiado de la gestión privada. De lo público ha pasado a lo privado, y vemos ahí pues que no solamente afecta a la sierra, pero el San Sebastián de los Reyes, el hospital de San Sebastián de los Reyes, está por Acciona. Claro, dices, hombre, Acciona, pero es que determinadas empresas de estas que nos pensamos que son o de energía o que son empresas de la construcción, al final también se han metido en el sector servicios y están especulando con nuestra vida a través de la gestión sanitaria. Y claro, nosotros esto nos gusta en cierto modo plantearlo porque muchas veces no se conoce, ¿no? Pero es que ahí en los hospitales últimos que se han abierto está desde Fomento de Construcciones y Contratas, Bankia, Sacyr Vallehermoso, Dragados, Acciona, Capio, de esta multinacional de la que estamos hablando tan grande, e incluso Sanitas, que nos puede parecer que es española y sin embargo es de capital británico, ¿no? Porque cada vez, ya sabes que estas empresas van cambiando de dueño, bueno, y al final se van trasladando. Y lo duro de todo esto es que la concesión para la construcción de esos hospitales en muchas ocasiones ha recaído en partidos políticos como el PP, pero más duro es pensar que en algunas ha sido el PSOE y también Izquierda Unida los han colaborado en la concesión de estos hospitales o de la cesión de esos terrenos públicos para convertir hospitales que desde principio debían de haber sido públicos y al final, sin embargo, acaban siendo de gestión privada. Es terrible el problema que hay. Amparo, sí, nada, que os vais, que nosotros sí. Nos vamos a tener que ir. Yo bueno, creo que es que ya se van de vacaciones antes, los muy sinvergüenzas. Hombre, después de cuatro meses. Por favor. Pero sobre todo, antes de irnos, y bueno, ya os dejamos tranquilamente aquí, en principio trasladar a quien esté escuchando, en cualquier caso, que se pueden poner en contacto con nosotros, sí, ¿no? De alguna eso, manera. Eso lo, ¿vale? Y sobre todo puede facilitar, en el contexto, eso, efectivamente, de este, sí, informe, bueno, sanitario, o futuros informes o cualquier elemento que pueda ser de interés y que alguien se quiera. Tengo aquí la web vuestra. Poner, sí, en contacto. Y el email. Fenómeno. Eso es, ahí tienes todo. O sea, que alguien que quiera de esto se puede poner en contacto luego con vosotros a través y enterarse. Y por recordaros eso, lo del 7 de junio, que todo lo que sí, está bueno, de todas, la primicia de José, que es verdad que es primicia, será explicado más detalladamente el 7 para de todas. Julio, me eso que sería es en el centro, en la Casa de Cultura de Torre Laguna. De Torre Laguna. Que es interesante para todo el que quiera venir. Sí, el cartelito, eso es, cuando eso lo haremos, tengáis hecho. Eso haremos. Y yo difundo. Eso es, porque es interesante para la gente de Madrid, porque los datos que contrastan se contrastan también con cifras y datos de Madrid, ¿no? Sí, la Sierra Norte en contraste con Madrid. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por intentar. Muchísimas gracias. Por intentar. Bueno, oye, que lo paséis muy bien. Muchas gracias, César. Bueno, los que se van son Eva y Juan Carlos, ¿sabes? Sí, aquí os dejamos con lo mejorcito de Sierra Norte. Bueno, yo lo único que quería comentar, a lo mejor ya casi para ir acabando. Sí, ya vamos, es de que tal manera. Nosotros hemos realizado un informe en el que hablamos directamente de cuál es la situación legal de la cobertura sanitaria, con una pregunta que comenzamos en el informe diciendo: ¿es verdad que la cobertura sanitaria es un derecho de todos y todas? Pues nosotros nos lo planteamos como una pregunta, porque luego vemos que realmente esto no es así. Y luego, como bien decía Eva, lo que hemos hecho es una reflexión con datos sobre cómo funciona el sistema sanitario español y ver cómo ha afectado al sistema sanitario la privatización de los servicios públicos, porque nos parece que hay que desmontar las mentiras de la eficacia de lo privado. O sea, yo creo que hay que dejarlo claro. Y luego ya pasamos, digamos, de unas cuestiones más generales a unas cuestiones más concretas: cómo está la sanidad en la Comunidad de Madrid, cómo estamos en la Sierra Norte, y una cuestión que nos parece importantísima desde la perspectiva de lo que podríamos denominar las respuestas que se han dado la privatización, es cómo han reaccionado los vecinos y las vecinas, tanto de la sierra como de la Comunidad de Madrid, a la privatización. Porque nos parece que una gran parte de lo que ha tenido que ser la rectificación de algunas de las medidas más antisociales del Partido Popular en cuestión de sanidad, han tenido que dar marcha atrás a la privatización que querían completa de los nuevos hospitales, ha sido porque ha habido presión ciudadana. Nosotros, las plataformas de, por ejemplo, de defensa del Hospital de la Princesa en Madrid, pero también Yo Sí Sierra Norte en la zona nuestra, pues han hecho una gran cantidad de actividades y de acciones para plantear una respuesta firme. La Marea, ¿no?, Blanca ya, claro, ha salido, claro. Creo que ha hecho sus 80 salidas. Pues 80 salidas, algunas de esas salidas pues han tenido como participantes personas de la sierra que han venido, probablemente serían minoritarias dentro de toda la manifestación, pero ha habido compañeros y compañeras nuestras que han estado ahí también en las mareas. Bueno, lo que queremos decir es que se ha puesto pues muy claramente una oposición por parte de el sistema sanitario, pero también por parte de los vecinos y las vecinas a lo que es la privatización. Eso ha tenido que hacerse un frenazo a ese tipo de medidas. Incluso ha habido que en los últimos, digamos, momentos del gobierno de Pedro Sánchez, ha habido incluso que mucha presión para que determinadas medidas que parecía que no iban a cambiar, para que las cambiaran. Es cierto que las han cambiado de alguna manera, pues prácticamente a la mitad, no han sido completas. Es que estos nunca hacen nada. Claro, lo del tema, por ejemplo, de la cuestión que el PP había reforzado de una manera dramática, que era lo de la universalidad de la cobertura sanitaria, el PSOE no lo ha revertido al 100%, pero bueno, ha habido algún cambio ahí desde el punto de vista legislativo, pero lo que más nos interesa a nosotros es ver que había algunas cuestiones fundamentales, como por ejemplo puede ser toda la cuestión de farmacia, de determinados derechos que tienen los usuarios, e incluso una medida que hasta la fecha el PP no había querido nunca ver, que es la cuestión del derecho a la muerte digna, que han tenido que recular, bueno, y que han tenido tenido que, de alguna manera, aunque todavía no se ha conseguido al 100%, pero sí que hay visos de que probablemente hay algún tipo de cambio en esa Yo soy socio de DMD. Uh-huh. O sea que... DMD está denunciando, por ejemplo, todas las cortapisas que está poniendo la Comunidad de Madrid al registro. De hecho, tenías que, en tu centro de salud, te tienen que proporcionar los papeles para el testamento vital. Pues no. Están poniendo todo tipo de trabas. Están poniendo todo tipo de trabas. En algunos los hay, en otros no los hay. Cuando tendrían que facilitártelo. Y además es que es lógico que tu médico sepa, en un momento dado, pues que tú no quieres continuar viviendo enchufado a una máquina durante X tiempo. Si tienes tu día para nacer y ellos están en contra del aborto, pues mira, también tienes tu día para morir y se ha acabado. Uh-huh. Y para vivir como... Eso no es vivir. Yeah. Eso no es vivir. Pero bueno, eso no, daría para otro daría programa. Para otro programa. Bueno, nosotros estamos intentando hacer una serie de de informes, que ya os digo que con esto completamos el quinto, y ya lo que nos gustaría con esto pues sería, como decíamos antes, también darle una forma en libro. Una cosa es que a lo mejor, como ya el primer informe, el de la cuestión de las cifras del paro y todo lo que era la cuestión de los salarios, pues lo hicimos en el 2015, a lo mejor para actualizar tendríamos que a lo mejor que volver a retomar alguna investigación. Sí, pero más que todo cifras, claro. Porque yo creo que básicamente seguimos igual, lo que pasa es que hemos ido a más. Sí, sí, pues entonces habría que... Sí, pero para hacer un informe, digamos, en cierto modo cerrado, más científico, tenemos a lo mejor a los primeros informes que añadirles información nueva y dar una visión ya más de conjunto de lo que puede ser la perspectiva de la sierra en la segunda mitad, digamos, de la década, ¿no? ¿Cómo está la sierra aproximadamente en el año 2020? Yo creo que ahora tendríamos una panorámica muy buena para poder... Mira, pues, tenéis hecho un gran trabajo. Claro, quiero claro. decir que ahora lo que queda... Es trabajo, pero vamos. Es mucho menos. Es ya, mucho ya tenemos menos. También la estructura, sabemos cómo organizar la información. Yo quiero también hacer un homenaje a todos los compañeros y compañeras que han participado de este proceso. Y que no están aquí. Esa ciudadanía que ha apoyado. Que no están aquí, y que también es cierto que nosotros no nacemos como investigadores, ¿no? Nosotros nos hemos metido en este fregado, algunos con a lo mejor con un poco más de formación, pero otros con una voluntad tremenda, y que al final pues nos parece mentira que desde el 2015, que sacamos el primer informe, hasta ahora, en el mes de mayo del 2019, pues hayamos sido capaces casi prácticamente de sacar un informe anual. En algún momento los hemos sacado a lo mejor un poco más rápido y otros menos, dependiendo un poco de nuestras fuerzas. Hombre, y además de las facilidades que os den. Claro, porque... bueno, las facilidades aquí no te dan prácticamente ninguna. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, en el informe de transporte, hemos tenido la dinámica de poder hacer entrevistas. Bueno, un compañero de Navalafuente ha tenido que estar buscando a los alcaldes, prácticamente cogiéndolos a lazo, y bueno, tenemos ahí pues dificultades, porque los datos que están, por ejemplo, valga la redundancia, en bases de datos, son relativamente fáciles de poder cuantificar, tabular y luego sacar tus conclusiones. Pero claro, cuando lo que estamos hablando luego después es de que tenemos que hacer entrevistas a personas que tienen unos cargos públicos, ahí vemos que hay dificultades. Los vecinos por lo general, lo único que te dicen es que se les respete el derecho al anonimato. Algunos dicen directamente, no me importa que pongan mi nombre, sí, no hay ningún problema, pero los problemas fundamentales vienen por parte de los poderes públicos, por los alcaldes, que no quieren dar la cara, que te demoran, que te dicen que sí, pero luego te dicen que no, te marean la perdiz, y al final pues lo que tienes es... Yo no sé si esta gente no se da cuenta, yo es que siempre lo digo, que es que esto es horrible, de que están ahí porque los hemos puesto nosotros y que se deben a nuestro servicio y no al revés. Sí, pero eso es lo que decía un poco Juan Carlos, que no se han enterado todavía. No se han enterado todavía. Y no quieren enterarse. Claro, no, si lo malo es que no se les puede despedir. Ya. Porque si se les pudiera despedir y decir, mire señores, ustedes no están... Bueno, despedirles Amparo sí se les puede despedir, no se les deja de votar. Eso sí. Y directamente vamos, se van a la calle. Pero ¿no? Si en un momento dado es decir, bueno, mire, ustedes no han cumplido con lo que han hecho, o con lo que han dicho, o con lo que han prometido, claro, o lo que sea, no lo están haciendo bien, y si no lo están haciendo bien, pues bueno, no lo voy a decir de manera fina, a la calle, me callo lo de la calle. y se acabó, y que entren otros que lo sepan hacer. Es que es así, si tuvieran ese miedo en el cuerpo, otro gallo nos cantara, pero como están ahí en plan vitalicio... No. A pues, nosotros nos puede llamar la atención un poco en algunas ocasiones que hemos hecho estos actos, que en algunos ayuntamientos nos han dicho, no hay problema, tenéis el salón de actos para hacer la presentación del informe. Y hemos presentado el informe y lo que nos damos cuenta es del número de preguntas que hemos tenido que responder a los vecinos y a las vecinas, y nos ha parecido magnífico el nivel de los vecinos y las vecinas a la hora de hacer las preguntas. Y luego, sin embargo, en algunas ocasiones han intervenido los alcaldes y a mí me daba vergüenza ajena de las intervenciones del alcalde, en concreto de mi pueblo en el que vivo. Digo, no puede ser posible que los poderes públicos estén haciendo, o que mejor dicho, que estén recayendo en los hombros de personas que verdaderamente son lamentables desde el punto de vista... Son unos toquetes integrales. Desde luego, si el discurso que plantea en el acto público que nosotros hicimos de uno de los informes es la misma forma de actuar que luego puede tener en la política municipal del día a día, la verdad es que deja bastante que desear. Lo dejo ahí. Hasta ahí puedo leer, ¿no? Sin de la cita, que decía que también. Sin de la cita. Oye, muy interesante. Ya nos avisaréis, nos mandaréis el cartelito y todo esto. Desde aquí, pues bueno, os doy un saludo de Pedro Torres y de Moncho, que estuvieron en el acto, que son los que pues nos han puesto en contacto con vosotros. Y luego pues os he ido conociendo mucho también a través pues del periódico 15M, y la verdad es que puede que seáis una asamblea pequeñita, pero la verdad es que lo estáis currando mucho y muy bien. Sí es verdad que la mayoría de las asambleas del 15M pues se han ido un poquito, como digo yo, se les ha ido marchando el gas un poco, y otras han desaparecido porque la gente pues o se cansa o no va, pero vamos, las que continúan fuertes siguen ahí, y esperemos pues que se junten, que no desaparezcan más. Y que habrá que hacer un yo creo que debías hacer el próximo informe, tenías que hacer un pequeño diccionario que ponga asamblea y la definición, público, acto público, la definición. Porque a lo mejor es que no saben esta gente, se tienen que enterar, les falta vocabulario. Eso me hace pensar que no leen mucho. Está clarísimo. Pero habría que hacer un diccionario así de términos, que sé, a ver si así lo entienden de una vez. Porque es que es lamentable, Es lamentable. Estás viendo los debates, yo ya es que no los veo, porque me ponen negras, estás viendo los debates de unos señores que están intentando lograr votos, y lo que logran son un par de patadas, porque es que es horroroso las idioteces que dicen. Sí, totalmente de acuerdo. Que no saben ni hablar, que no, que dices, bueno, pero qué calidad tenemos aquí, si es que nos tenemos claro, si es que con esto, ¿qué haces? ¿Votar al menos tonto? Tenemos pocas opciones, sí. Pues sí, la verdad es que sí. Oye, muchísimas gracias, ha sido como muy interesante. Además, hemos tenido nuestro primer programa sin interrupciones, César. ¿Sí? Probablemente. Todo, porque hasta ahora no salíamos en directo. Hoy hemos salido en directo. Mucha gente habrá perdido la... Sí. ¿Qué? Sí. ¿Hemos salido en directo? Sí. ¡Qué barbaridad! Porque bueno. Habéis tenido esa suerte. Es el primero desde hace tiempo que no sé lo que pasábamos. No sé si es que nos hacían yuyu. Pero bueno, la verdad... Pues nos tendréis que invitar más, entonces. Pues oye, cuando queráis, esta es vuestra casa. Muy bien, pues oye, yo encantado, y cuando nos necesitéis, pues... Aquí. Pues nada, y cuando nos necesitéis o tengáis alguna novedad o lo que sea, pues ya sabéis dónde estamos. Ya tengo yo el contacto de Eva, y bueno, pues ya estaremos en contacto. Aparte de todo, luego os pasaré el podcast cuando lo tengamos montado, que luego le ponemos pues un poquito de fotos, un pequeño texto, un poquito para introducir. Y bueno, pues pasamos el enlace, y el enlace es de libre disposición. Podéis ponerlo donde os dé la gana, en vuestra web, difundir todo lo que sea. Yo por mi parte, cada vez que monto un programa, hago una labor de difusión, pues dentro de mis pocas posibilidades. Pero bueno, va, la gente va subiendo poquito a poquito, y eso que no salíamos en directo, poquito a poquito, pues el índice de descargas del podcast va siendo más grande. Muy bien, pues muchas gracias. Pues nada, aquí los compañeros, que hemos estado un rato muy agradable, aparte que nos han ilustrado, como habéis visto, nos hemos reído un poco, que esto habrá que explicarles a estos señores. Esto es una asamblea también, es una asamblea radiofónica, y esta radio es asamblearia también, y generalmente pues después de estar aquí pues se va uno a tomar cañas o no se va a tomar cañas, o a veces se traen patatas fritas y nos las comemos aquí, o el otro trae sugus, ahí tenemos una neverita, y bueno, a veces nos las tomamos aquí mismo, pero bueno, que eso es lo que no, en fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues nos vemos y esperemos y cruzamos los dedos que podamos anunciar el próximo programa, si sigue el directo funcionando. El jueves que viene nos volveremos a ver a la hora habitual. Hasta salir a las calles, no os quedéis en casa. Y más que todo ahora lo que tenéis que hacer es informaros. Siguen también todavía los actos del 15M, todavía hay algunos actos por ahí. Que vamos, sobre todo lo que queríamos recalcar es que el día 26, que es el día de las votaciones, a las 12 de la mañana las mujeres de negro harán su protesta, su ronda silenciosa en la Plaza Mayor, sobre todo dedicado, esto es terrible, no sé si lo sabéis, que hay una feria de armas en Madrid y estamos pues eso, protestando a tope contra ella, y el día 29 se quiere hacer un acto, lo que pasa es que no tenemos todavía definido el sitio, ni sabemos tampoco cuando lo definamos si nos lo van a dar o nos vamos a tener que ir a la Sierra Norte a manifestarnos. Bueno, pues salí a la calle, protestar, si no estáis conformes, pero protestar con cabeza y con corazón. Luchar por los derechos humanos y sobre todo procurar ser felices, porque si no lo procuráis vosotros, desde luego el mundo no os lo va a dar. Hasta el jueves que viene. Aquí están los contratos basura. Llega el despido libre, la reserva de parados y unos sueldos de miseria. La precariedad es algo normal y los sindicatos siguen bien callados. Borrachera de mentiras, borrachera de mentiras, borrachera de mentiras, borrachera de mentiras.